Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy María Neiros y esto es un nuevo reportaje de El Salto Radio. Hoy encontré una flor, no sabe dónde va, perdida en la ciudad, busca un rayito de sol entre asfalto y cristal. Hoy vamos a hablar de arquitectura y medio ambiente. ¿Sabías que los edificios producen el 30% de las emisiones contaminantes de CO2? ¿O que consumen en torno al 40% de la energía utilizada a nivel mundial? ¿O que el consumo medio de agua durante la construcción de una vivienda unifamiliar es de en torno a los 684 litros por cada metro cuadrado? Aunque se han implantado en los últimos años diferentes normativas, impulsadas principalmente por recomendaciones y mandatos de la Unión Europea, enfocadas a disminuir el impacto que el sector de la construcción deja en el medio ambiente, estas se han centrado principalmente en reducir las emisiones de carbono de los edificios. A lo largo de este reportaje vamos a escuchar a diferentes profesionales del mundo de la arquitectura que han orientado sus carreras hacia una construcción bioclimática y energéticamente eficiente. Una de esas profesionales con cuya voz contamos hoy es Ana Altemir, arquitecta y cofundadora del estudio Arquitectura Circular, y que nos hablaba precisamente de que esos mecanismos de medición de emisiones de CO2 no están consiguiendo ver la totalidad del problema. Obviamente que el consumo de CO2 es muy grande, pero el consumo de CO2 y en general tiene que medirse en el ciclo de vida de la edificación que tú estés construyendo. Entonces, si lo miramos solo el CO2 de la construcción y como mucho del consumo energético que tenga la vivienda, eso es una parte, pero no es ni una pequeña parte del todo, ¿no? Y precisamente como no medimos la cantidad de CO2 que se emite por fabricar los materiales que vamos a usar, ¿no? Pues como no se tiene en cuenta cuánto CO2 proviene de los propios materiales, pues eso es una gran contradicción. Pero es que además el impacto de un edificio va mucho más allá. El consumo de agua, la toxicidad que se transmite al suelo, o incluso hablando de CO2, las emisiones no directas, pero que aparecen como consecuencia de la ordenación territorial. De muchísimos puntos que te puedas imaginar, ¿no? Como puede ser pues el acceso al transporte público de esa vivienda, ¿no? Si las casas unifamiliares que se sitúan a muchos kilómetros de las ciudades, y luego las personas tienen que desplazarse, ese CO2 es por su casa, ¿no? O sea, la emite el coche, pero en realidad es fruto de dónde ha construido su casa. Y eso tampoco se tiene en cuenta. Y yo entiendo que eso es mucho más complicado, ¿no? Y hay otras cosas como más sencillas. Pero por eso existen certificaciones como las certificaciones LEED, unas certificaciones más extensas, que obviamente es más complicado y es más burocrático, pero es que si no, no hay otra manera, a menos que el técnico que te construye tu casa tenga mucho sentido común y la persona que se construye su casa tenga muchísima conciencia, ¿no? Otra de las personas con las que pudimos hablar de sostenibilidad en el sector de la arquitectura fue el arquitecto Alberto Jiménez, de Arrebol Estudio. En nuestro encuentro estuvo también presente la neuropsicóloga Fátima Tamayo, de El Jardín Despierto, con quien Alberto desarrolla un interesante proyecto a través del cual organizan encuentros y formaciones en materias como la bioconstrucción o la permacultura. Todo ello con el objetivo de divulgar su modo de entender y hacer una arquitectura respetuosa y consciente como parte de una filosofía y un modo de vida. Nosotros decimos que esto no es una moda o no es una especie de decálogo que uno tiene que seguir, sino que es un estilo es una filosofía. Uno tiene que observarse a uno mismo primero y de ahí hacia afuera. Y eso nos permite poder darnos cuenta de que si el lugar tiene unas características, es por algo. Uno quiere poner la casa aquí, pero realmente cuando uno estudia el lugar y se da cuenta de las necesidades del lugar, de esa visión más profunda, es la permacultura, se puede dar cuenta que para cumplir con esas, para realmente que cumpla las funciones para ti, para el lugar y para esa sostenibilidad, pues es de otra manera. Entonces, claro, toda la planificación previa, la parte que hemos repetido mucho nosotros es la observación, ¿no? Observación, para poder planificar y para poder tener en cuenta detalles que en otro tipo de arquitectura o de forma de asentamientos humanos no se tienen en cuenta. En 2019 se registró un pequeño aumento en la inversión en edificios energéticamente eficientes. Se invirtieron en torno a unos 152 millones de dólares americanos, un 3% más que el año anterior. Y aunque esas cifras están muy lejos de los casi 6 billones que se invirtieron en el sector durante ese año, nos permiten vislumbrar cómo serán los edificios del futuro. Se avanza muchísimo. Las normativas cada vez son más exigentes. Europa nos está poniendo las pilas, etcétera, pero todavía estamos en el furgón de cola de Europa, ¿eh? En el furgón de cola, absolutamente, sí. Acabamos de escuchar a César Ruiz Larrea, uno de los arquitectos más veteranos en España en cuanto a arquitectura sostenible, que pese a haber sido testigo a lo largo de su carrera de cómo el sector ha ido dando pasitos en la dirección adecuada, se muestra crítico con la lentitud con la que se está avanzando. El sector es bastante, es poco profesional en el sentido que sigue siendo muy engañoso. Todo el mundo, todas las promotoras venden una casa que es sostenible, que se ahorre, tal, pero eso en realidad, ¿cómo? ¿Quién lo justifica? ¿Quién lo comprueba? ¿Quién lo corrobora? Porque al final no existe un seguimiento y un control de este tipo. Un vehículo que te dicen que consume tanto y que ahorra tanto, pues hay unos seguimientos que si no lo cumple, como se ha visto, por ejemplo, con la Volkswagen, que intentó así ocultar y diciendo que no contaminaba, y se demostró que no era cierto, le metieron un paquete y lo ha dejado gritando, con lo cual todas las empresas del sector no pueden decir que no son contaminantes. Y en el sector de la construcción, desgraciadamente, no existe todavía esa demanda, esa exigencia de la sociedad diciendo, no, vamos a ver, yo quiero una casa que me consuma o que me demande al año en euros, ¿no? Yo no quiero gastar más de 250 euros en energía al año, y entonces eso haremos la gente lo que sería entender, ¿no? Es verdad que esa normativa, o si quieres ese criterio, todavía no está muy extendido y no existe una medida que pueda exigirse para que la gente sepa por qué es una casa más o menos sostenible. Afrontar un proyecto de arquitectura bioclimática y energéticamente responsable requiere un cambio de pensamiento que se plasma en todo el proceso de trabajo, pues la base del diseño ha de ser un exhaustivo análisis previo del lugar que va a ocupar la construcción. Para conseguir diseñar edificios en armonía con el entorno y la naturaleza, la arquitectura sostenible se centra en tres pilares. El primero de ellos sería la reducción del consumo energético. Ana Altemir destaca que uno de los grandes problemas de la arquitectura industrial y convencional es que deja de lado algo tan esencial como tener en cuenta el clima del lugar. Esas construcciones que son, que da igual donde estén, la orientación que tienen, todas son igual, unas puertas, unas ventanas, un tejado, y no tienen nada que ver con en qué lugar en el mundo concretamente están, si en ese lugar hace mucho sol, llueve mucho, hay mucha humedad o es un clima muy seco. Y la pregunta entonces es, ¿es técnicamente posible hoy en día bioconstruir en cualquier clima? Si hemos sido capaces de ir al espacio y hacer naves espaciales, está claro. O sea, un clima más extremo que el del espacio no puede haber, ¿no? Pero a nivel de con materiales sostenibles, el tema del clima muchas veces se resuelve con estrategias pasivas, es decir, que no tienes que hacer nada más que diseñar correctamente las aberturas para que tengan buena ventilación, etcétera, y iluminación. Y luego, a nivel de materiales, pues la clave para un clima extremo es el tema del aislamiento. Y hay aislamientos totalmente naturales, muy, muy efectivos y que no dan ningún problema. El segundo pilar es el de la selección de los materiales. La piedra, el barro, la arcilla son materiales alternativos a los ladrillos convencionales, el hormigón o el cemento, pero también es posible construir con materiales vegetales, y en eso son expertos en Econstrucció, una cooperativa valenciana especializada en arquitectura orgánica y vernácula formada por tres arquitectos. Y nosotros hemos tenido el placer de hablar con uno de ellos, Lluís Contreras. La arquitectura orgánica, las formas de la arquitectura orgánica, el cómo se entiende la arquitectura orgánica, va más allá también en un aspecto formal, en un aspecto estético y en una optimización del recurso, puesto que las estructuras vegetales con las que trabajamos asiduamente para conferirles el mayor grado de resistencia posible, las tenemos que llevar a su punto, digamos, máximo de tensión. Y para llevar a su punto máximo de tensión todas estas fibras, necesitamos curvarlas hasta un punto que nos genera todo este tipo de formas tan excitantes, estructuras así como muy curvas, muy sinuosas, y al final responde cada elemento que compone las estructuras responde a una necesidad de llevar cada elemento a su punto máximo de tensión para que resista a todo el conjunto. Mientras que el hormigón es un material versátil que nos permite construir de forma similar en cualquier lugar, optar por materiales naturales y de cercanía significa crear un diseño adaptado a ellos. Y esto nos lo explica la arquitecta Mónica Ramírez de Arquitectura Granel. El planteamiento de los materiales también te hace que el diseño sea de una manera o de otra. Si decidimos que en este sitio lo que tenemos más cerca, lo que podemos conseguir y menos impacto tiene, es construir con un tipo de ladrillo, pues no sé, crudo con mejorado con cal. La disposición de los elementos constructivos tiene que ser una diferente al que pues dice, pues no, pues yo hago, a ver, estructura de hormigón y hago como, me da igual, ¿no? Es mucho más versátil. ¿Y qué hay de esa idea de que los materiales naturales son menos duraderos? Todos los materiales naturales pueden ser igual o más duraderos que los convencionales. Simplemente sabiendo cómo protegerlos y cómo trabajar con ellos. La piedra, la tierra, está en las construcciones de los romanos, o sea que han sobrevivido siglos. Sin embargo, los edificios de hormigón son muy recientes, ¿no? No llevan con nosotros nada más que 100 años, ¿no? Y precisamente porque el hormigón lleva poco tiempo, Ana Altemir cree importante destacar que su durabilidad y resistencia no es tan alta como podemos pensar. El hormigón no dura para siempre, el hierro acaba oxidándose. Y los técnicos que trabajamos en rehabilitación lo vemos cada vez más. Lo que pasa es que como el cemento, el hormigón, el hierro, lleva menos años, pues parece que sea muy duradero, pero es que en realidad hay edificios de hace 30, 40, 50 años hechos en hormigón y hierro que ya no sirven, que ya se han oxidado los hierros, ha carbonatado el hormigón y están para demoler. Nada es eterno y, como nos comenta Lluís Contreras, un buen mantenimiento es algo imprescindible, tanto para construcciones de hormigón como para las bioconstrucciones. Los edificios, las estructuras necesitan de un mantenimiento. Siempre ha sido así. También los materiales modernos necesitan de un mantenimiento. Y depende del mantenimiento que se le haga y con qué materiales apliquemos el mantenimiento, pues obtenemos mayor o menor durabilidad. Eso sí, cada material tiene sus necesidades. En el caso de las estructuras que estamos desarrollando con fibras, estamos trabajando con pinos, estamos trabajando con caña, con bambú, pues al final son maderas de diferentes densidades y necesitan lo mismo, y tanto a las maderas, pues estar protegidos del sol, que es al final lo que más le afecta. Y una vez está bien protegido el sol, que esté protegido de la humedad, es todo cuestión de diseño por ahora. Y luego aplicarles un mantenimiento en base a aceites y a... Nosotros utilizamos materiales para mantenimiento también biodegradables que no tienen toxicidad, pero que evitan que todo tipo de xilófagos, carcomas, termitas, pudredumbre, etcétera, pues afecten a las estructuras. Esto no significa que no sea posible bioconstruir en cualquier lugar, sino que debemos encontrar los materiales adecuados de acuerdo con las condiciones a las que van a estar expuestos. Y como contaba Roberto Jiménez de Arrebol, eso a veces es tan sencillo como mirar a nuestro alrededor. Pero precisamente el lugar y el entorno te entrega unas características de las cuales tú puedes aprovecharte. Es por eso que para cada lugar existe una arquitectura diferente. Los esquimales hacen iglús porque lo único que tienen a su alrededor es el hielo y construyen el iglú de una forma que sea eficiente energéticamente. La forma que tiene el iglú, las cámaras de frío que generan para que el frío se mantenga en un lugar y los otros espacios se mantengan calientes, las casas de piedra en los lugares donde hay piedra. obviamente. La arcilla, por ejemplo, ¿no? Que la tenemos tan presente aquí en Castilla, en un lugar donde la oscilación térmica es gigantesca. Tienes días calurosos con 40 grados y noches de menos 10 grados. Y precisamente tenemos la arcilla, que es un termorregulador excepcional, ¿no? El tercer pilar es reducir al máximo los residuos que se producen durante la construcción. Pero como decíamos antes, el sector avanza despacio y aunque técnicamente sea posible diseñar y proyectar edificios de forma sostenible, gran parte del impacto que genera un edificio se produce durante su construcción. Y no siempre es sencillo encontrar empresas afines a la ética y modos de trabajo que requiere un proyecto de arquitectura sostenible. Así lo comentaba César Ruiz Larrea. Pues sí, es difícil porque la cultura es la contraria. España arrastra una cultura en la construcción muy especulativa y productiva. Ahora ya empiezan a llegar, ¿eh? Nosotros, yo todavía me encuentro que vas a contarles a una empresa cómo se hace, pues, passive house, que es una de las... de los sistemas constructivos, pues que garantizan una eficiencia energética muy alta. Pues muy pocas empresas te conocen y saben lo que hay que hacer, ¿no? Ni tienen ni lo han experimentado. Estamos casi en el preámbulo de un cambio radical de paradigma en el sector de la construcción, totalmente. Y según Mónica Ramírez, de Arquitectura Granel, es más una cuestión cultural y de voluntad que de complejidad técnica. Nuestra filosofía desde el principio es que creemos que una construcción ecológica la puede acometer cualquier empresa. Solamente tiene que querer. Y desde el principio hemos formado a la gente, hemos informado a la gente y ves que a medida que van trabajando con materiales ecológicos, que les gusta, que ven los beneficios, no solo en el medio ambiente, sino en ellos como trabajadores, en cómo se comportan esos materiales y ven que realmente el trabajo es el mismo, solo tienes que conocer tres o cuatro cositas, ¿no? Tener una pared interior en tu casa con un mortero de barro crudo, una pintura de barro crudo, como trabajo para ellos es lo mismo que poner cualquier otro enfoscado, saben hacerlo, y es mucho más agradable de ejecutar y mucho más vistoso el resultado. Y también en la voluntad, en este caso de los arquitectos y arquitectas, de diseñar pensando en el conjunto, está la posibilidad de reducir, como explica Alberto Jiménez, los residuos generados en obra. Cuando uno parte con el diseño, por ejemplo, en la arquitectura, tiene que ser consciente de cómo va a diseñar, ¿no? Y los procesos constructivos, a día de hoy, en muchas ocasiones el 30% de los materiales que se emplean en la construcción acaban siendo residuo de la construcción. ¿Por qué? Pues porque directamente los proyectos no se plantean a diseñar en base al módulo que te viene la madera, por ejemplo, ¿no? En la plancha de madera que uno compra, que mide 122x244, la gente diseña y luego, bueno, en obra ya se cortará y eso se tira, lo que sobra se tira. Y ese residuo que se va generando, o en las construcciones en hormigón, en las que los encofrados, cada dos veces que se encofra, se tiran a la basura, y esto son toneladas y toneladas de material que acaban en el vertedero. Todo esto con el fin de crear un espacio no solo menos perjudicial para el planeta, sino también para nosotros. Un espacio que, como comenta Lluís Contreras, es capaz de alcanzar niveles de confort similares o incluso superiores a los que estamos acostumbrados. Puntualizar que un edificio construido de forma tradicional normalmente venía a contemplar desde su diseño, su propia ejecución, conceptos bioclimáticos que son clave para el confort de los moradores y que en la actualidad se han ido perdiendo en parte por responder a necesidades del mercado, planteamientos urbanísticos nefastos, etc. El mundo de la bioconstrucción está alcanzando cuotas de confort y en un estándar, vamos, totalmente asimilable a un estándar de construcción industrial como la que estamos acostumbrados a ver. De hecho, lo supera con creces en el sentido de que, aparte de tener un confort higrotérmico en el interior, buenos aislamientos, calidad del aire, tenemos también una salubridad del envolvente del edificio. Eso es muy importante. Evitamos todas las radioactividades que vienen con los hormigones, con los clinkers radioactivos, que es algo que se da mucho. evitamos vivir en un espacio que no tenga ventilación, que no tenga transpirabilidad, puesto que los materiales convencionales como hormigón, plásticos y todas estas cosas que se utilizan tanto, resinas sintéticas, todo esto, carecen de transpirabilidad y generan una serie de problemáticas a los moradores, tanto a nivel de calidad del aire por la generación de hongos, como también del confort. Al final, el confort higrotérmico es clave para un buen descanso y una buena vida dentro de la morada. Y además del beneficio evidente que tiene reducir los niveles de toxicidad, Fátima Tamayo añade un componente psicológico a la ecuación. Cuanto más natural es, cuanto más orgánico, el sistema nervioso también responde. Responde produciendo otro tipo de... O sea, disminuye el cortisol. Quiere decir que hay también un componente psicológico, incluso te diría neurológico, asociado a este tipo de arquitectura. Que como decía Alberto, nosotros de hecho el proyecto un poco es no solamente centrarnos en la arquitectura, sino entender que esto es salud humana, es algo holístico, algo sostenible, profundo y que afecta a muchos niveles. Y a esta cuidadosa selección de materiales, apuesta por edificios que tienden a la autosuficiencia energética y reducción del impacto de las obras de construcción, habría que sumar una cuarta cuestión. ¿Es necesario construir tanto? Esto es lo que nos cuenta Mónica Ramírez sobre cómo actúan respecto a este tema en su estudio. El suelo es un valor. No solamente sirve para construir edificios, sirve para todo lo que necesitamos para la vida y lo que necesita el planeta, ¿no? Para los insumos de CO2, para que haya biodiversidad, para que se dé nuestra vida en el planeta. Entonces, sellar más suelo construyendo creemos que no es necesario en nuestro primer mundo. Y apostamos por eso. Entonces, siempre preferimos rehabilitar o sustituir antes de ocupar suelos nuevos. A principios del año 2019, España celebraba haber aumentado un 25% los visados de obra nueva tras haber construido en torno a 100.000 viviendas a lo largo de 2018. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana estima que el tamaño del parque de vivienda español en 2020 era de unos 25.800.000 viviendas. El ratio es de 546 viviendas por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en la actualidad, aproximadamente el 75% del parque inmobiliario de la Unión Europea es ineficiente desde el punto de vista energético. Aún así, como explica Ana Altemir, rehabilitar siempre será más ecológico que construir de cero. Eso es difícil, es realmente difícil, porque trabajas desde una base mala. Siempre puedes intentar ver hasta dónde puedes llegar. Obviamente no es lo mismo empezar de cero que empezar rehabilitando, pero si analizamos el ciclo de vida completo del edificio, pues estás ahorrando muchísimo CO2, aunque sea con materiales naturales lo que vayas a construir, porque la base, la cimentación, los muros, el tejado, ya lo tienes. Entonces, obviamente, es mucho más sostenible. Siempre será más sostenible una casa ya hecha que una nueva. Es más complejo, pero no imposible. Y según Alberto Jiménez, el sector debe empezar a dejar la demolición como última opción. Al final es ahorrarse un tiempo de darle vueltas a la cabeza, de buscarle, de dar liebre por gato, en vez de gato por liebre, ¿no? ¿Y qué hay del... Money, money, money. ¿Es más caro construir de forma más ética? Para César Ruiz Larrea, la respuesta está clara. Yo creo que hay todavía esa cultura de lo bueno, bonito y barato, que nos sigue haciendo muchísimo daño, ¿no? Es decir, las cosas valen lo que valen y hay que... O sea, a nadie se le ocurre comprar un coche y decir, no, este es muy caro, usted me va a vender esto, pero no me importa que entre ahí por las ventanillas y que haga ruido y que las ruedas pues hagan no sé qué. Si se lo vendo muy barato, pues no. Una inversión inicial que podría ser mayor, pero que se ve compensada, como explica Alberto Jiménez y Fátima Tamayo, por la reducción de los gastos energéticos que supone un diseño eficiente. Cuando tú construyes con criterios bioclimáticos y con materiales de una forma sostenible, puedes llegar a reducir mucho esos gastos. Ahí está un poco esa especie como de temor que tiene la gente, que suele decir, bueno, es que es más caro construir, hacer un edificio de arquitectura sostenible, ¿no? O arquitectura bioclimática. Efectivamente, al inicio, en el proceso inicial de construcción del proyecto, Puede ser, no en todos los casos, pero puede ser que la construcción salga un poco más cara, pero es un ahorro que en la vida útil de un edificio, que suelen ser 50 años y de ahí para arriba, en la vida útil de un edificio te vas a gastar ese mismo dinero que te gastaste al inicio en mantenerlo, en calentarlo o enfriarlo. El tema de cómo a veces vemos las cosas a corto plazo, no a largo plazo. Entonces, a lo mejor una inversión mayor ahora, a medio largo plazo, te sale muy rentable. Y eso también yo creo que en muchos aspectos de la vida es como estamos mucho en la inmediatez, ¿no? Entonces, a lo mejor una casa de esas condiciones tarda en hacérmelas más años, imagínate, o me implica otro tipo de procesos de observar más lentos, pero a medio o largo plazo voy a gastar menos, voy a tener menos consumo, voy a tener menor impacto medioambiental, voy a tener un espacio más saludable. Un cambio de mentalidad necesario del que también habla César Ruiz Larrea. Desgraciadamente, la mayoría de la gente de España que necesita una vivienda, como tiene presupuestos y una economía muy ajustada, y sobre todo compra en función, digamos, del sitio donde quiere vivir, no hay una gran mayoría que demande una vivienda exigiendo prestaciones de este tipo, ¿no? Es decir, lo que ha pasado, por ejemplo, con otros sectores como el automóvil, que curiosamente se ha incorporado mucho más a la cultura de la eficiencia energética, del ahorro, pues yo creo que la vivienda, esa cultura no ha llegado a la, digamos, a la gran masa de gente que necesita comprar una vivienda. Llegamos a la fiesta con retraso, pero el futuro es prometedor. Consumidores que empiezan a interesarse y a demandar viviendas más sostenibles, y también un sector que, como comenta Luis Contreras, está lleno de profesionales dispuestos a articular un cambio. Tenemos muy reciente un bagaje cultural de cómo hacer las cosas bien hechas. Tenemos grandes profesionales que vienen de la construcción convencional, que saben trabajar muy bien la construcción tradicional, saben trabajar muy bien materiales como la cal, los yesos, los cañizos, la madera, etcétera, etcétera, la piedra incluso. Tenemos un gran bagaje en eso y tenemos grandes profesionales que no han olvidado todo eso y que lo están poniendo en valor sin necesidad de reinventarse nada. Simplemente aplicando aquello que ya les enseñó su padre, su abuelo, y que lo tienen ahí. Entonces, de alguna forma no hemos olvidado del todo esa cultura más sostenible, esa cultura más de técnicas y materiales locales, y ahora estamos poniéndola en valor, subiéndonos a esa ola de lo ecológico, de la concienciación medioambiental, pero sumando aquello que traemos en la mochila, que es un pasado muy rico, una tradición constructiva impresionante. Y yo creo que, bueno, también se están desarrollando aquí proyectos muy interesantes que a medio plazo vamos a generar nuestra propia forma de entender la arquitectura ecológica, digamos, la bioconstrucción, la construcción. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que esta recopilación de testimonios y visiones de estos profesionales te haya resultado interesante o como mínimo que te haya entretenido. No olvides que puedes escribirnos todos los comentarios que quieras sobre este tema a través de Twitter, tanto el del Salto Radio, @elsaltoradio, como en el mío, @aneiros_. Muchas gracias a todos los que han intervenido y nos han prestado un ratito de su tiempo y, por supuesto, muchas gracias a ti por estar al otro lado. Nos escuchamos pronto. ¡Chao! Detrás de los cristales.